GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Top 10 de la música internacional con valores aquí en GeneracionRadioactiva.com. Yo soy Alberto Morán y estoy muy agradecido que me estén acompañando esta hora en la que vamos a escuchar las mejores 10 canciones de esta semana, las cuales tú has votado, y aquí están ya los resultados para este lunes. Y recuerda que también nos puedes escuchar el próximo de martes hasta el lunes próximo en el podcast, que puedes encontrar también aquí en generacionradioactiva.com y obviamente en el Facebook, que es Generación Radioactiva México. También te invitamos a que puedas por ahí visitarnos en Twitter, que es @GRCMéxico. Como te decía, está el Facebook, que es Generación Radioactiva México, y nuestro email y Messenger, que es generacionradioactiva@hotmail.com. Así es que te invitamos a que sigas participando con nosotros, sobre todo que votes por tus favoritos aquí en generacionradioactiva.com. Y vamos ya con el número 10, el cual es el grupo colombiano Generación 12, desde el Centro de Avivamiento Internacional allá en Bogotá, Colombia, los cuales, bueno, pues grabaron un excelente material discográfico, el cual se llama Somos Uno, y donde actúa también, bueno, a dueto en esta canción Somos Uno con Rojo. Vamos a escuchar Somos Uno con Generación 12 en el Top 10. Top 10. Número 10. Oramos a Dios por nuestra nación. Danos tu compasión. Iremos a Dios a todo lugar. To be posición número 10, Somos Uno con Generación 12 desde Colombia, a dueto con el grupo Rojo desde México, una canción que tiene una inspiración realmente grande y habla acerca de lo que espera Dios para nosotros como hijos de Dios, como pueblo, no solamente en un país, sino en todo el mundo, que nos unamos y hagamos lo que tenemos que hacer, la misión o la gran comisión, como decía, de predicar el evangelio a todo el mundo. Y esperemos que lo vayamos haciendo cada vez más unidos, como dice esta canción, Somos Uno, porque somos uno en Cristo. Así es que te invitamos a que la sigas votando, pues ya está casi de salida. Así es que si te gusta mucho esta canción, o te gusta Rojo o Generación 12, te invitamos a que votes. Y como siempre, puedes escucharnos lunes totalmente en vivo, 11 de la noche, tiempo de México, 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles en California, y

A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Acabas de escuchar en la octava posición, Yo Soy Generación con el grupo venezolano Generación. Esperemos que lo sigas votando si es que te gusta mucho esta canción o este nuevo material que está promocionando esta banda, que va a estar, les decía hace un ratito, en México próximamente. Les mandamos saludos y pues los invito a que sigan votando en el Top 10. Solamente tienen que entrar en generacionradioactiva.com, ahí donde dice Top 10, ahí le dan clic. Y abajo de la lista del Top 10 van a encontrar el formulario que solamente tienen que llenar con los datos de la banda, su nombre, país, etc. Y con eso están votando ya para el Top 10. Y obviamente siempre vamos a tomar en cuenta cada uno de los votos para esta lista de las mejores 10 canciones con valores a nivel internacional. Así es que los invitamos a que sigan votando. Y también si tienen algún comentario lo pueden hacer llegar a generacionradioactiva@hotmail.com. Ahí también tenemos nuestro Messenger. Si quieren por ahí localizarnos en el Facebook, donde pueden ver toda la información y aparte de chatear con nosotros también, es Generación Radioactiva México. Ahí es donde nos pueden encontrar. También nuestro Twitter, que es @GRCMéxico. Ahí nos pueden encontrar también. Y los invitamos a que si están en México, nos pueden mandar un mensajillo de texto al 272-108-2852. Ahí nos pueden encontrar como siempre. Estamos para servirles. Para eso estamos. Estamos muy contentos de saludarlos. Vamos a la séptima posición, la cual es una nueva incorporación y es Ecléctica desde México con la canción El Colapso. Una gran banda, una gran canción, vamos a escucharlos. El Colapso en el séptimo lugar del Top 10 de la música internacional con valores. Ecléctica. Top 10. Número 7. Recuerda que solo vida crea vida. El soldado, el pasado que ensombrece, que lastima. Por eso hoy no dejo de tocar. Por eso hoy, mensajes de amor enviados, así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. Ahora voy caminando por la vida como soy. El soldado, el pasado que ensombrece, que lastima. Por eso hoy no dejo de tocar esos cantos. Por eso hoy, mensajes de amor enviados, así los dos podremos siempre estar entrelazados. Solo tú y yo, así de simple, solo tú y yo. Y esto fue en la séptima posición, la nueva incorporación de Ecléctica desde México con la canción El Colapso, la cual le da el nombre a ese material, el primer material y un material muy significativo porque los ha llevado a nivel internacional después de un año, año y medio. Quizá nos comentaban por ahí los chicos de Ecléctica que de la nada Dios los ha llevado a lugares muy grandes, han estado ya en premios ARPA, en otros tipos de premios que han ganado casi todos. Y los felicitamos mucho porque es cuando vemos que Dios está respaldando a las personas que lo buscan de verdad y que no quieren ser artistas, ellos no quieren vender discos. Hacen obviamente esto porque de alguna manera lo tienen que solventar los gastos, pero su principal oportunidad que están aprovechando es de predicar la palabra y de bendecir a la gente. Así es que muchas felicidades Ecléctica y esperemos que muchos, muchos grupos más en muchas partes de Latinoamérica se levanten así con esa visión, con esa misión para bendecir a la juventud y obviamente con una cultura de prevención, como nos comentaban por ahí Fer, que es el vocalista y el líder. La cultura de la prevención es lo más importante, no pasar después por las drogas y todo lo demás y entonces sí convertirse, sino que podemos prevenirlo. Así es que vamos a pasar ya a la sexta posición, la cual es el grupo Anclado desde Chile, con esta canción que a mí me encanta, se llama Perdido en tu Amor. Y esperemos que muy pronto tú, si no conoces a Jesucristo, bueno, pues puedas estar perdido en su amor. Escucha solamente Anclado, qué es lo que dice, qué es lo que sienten, qué es lo que han pasado en esta experiencia cuando de verdad amamos a Dios. Vamos a escuchar Perdido en tu Amor con Anclado en la sexta posición del Top 10. Top 10. Número 6. Eres tú que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí. Sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Top 10. Si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón, postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú que lleno de amor por mí sufriste en la cruz pensando en mí. Y cómo no he de agradar de ser tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, yo recibe la gloria y el honor, perdido en tu amor, perdido en tu amor, perdido en tu amor, perdido en tu amor, en tu amor. Amado de mi corazón, postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Después de haber escuchado en la sexta posición a Anclado con Perdido en tu amor, ya estamos pasando a la quinta posición, o sea, a la mitad de nuestra lista del top 10 de las mejores 10 canciones con valores a nivel internacional. Y te invitamos a que sigas escuchándonos lunes 11 de la noche, tiempo de México, 11:30 de la noche, tiempo de Caracas, y si estás en Estados Unidos, a las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California. Así es que los invitamos a que nos puedan seguir también por el podcast que sale el martes, o sea, el día de mañana ya lo pueden escuchar vía podcast en nuestra página generacionradioactiva.com y obviamente también en Facebook, que es Generación Radioactiva México. Lo pueden bajar, lo pueden compartir y sobre todo puedes escucharlo cuantas veces tú quieras, para que sea de bendición para ti cada una de estas canciones que son especiales, no solamente por la música, sino por el mensaje de esperanza que tienen. Y vamos a pasar ya a la quinta posición, la cual ocupa el grupo o el dúo Tercer Cielo desde Estados Unidos. Este matrimonio que ha sido de mucha, mucha bendición, que han llegado también a niveles grandísimos y obviamente estuvieron hace unos días en los premios Billboard Award, donde estuvieron presentando por ahí un premio, han estado nominados a los Grammys también, entre otras cosas, y bueno, son de bendición. Vamos a escuchar Mi Último Día con Tercer Cielo en la quinta posición del Top 10. Top 10 Número 5. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces

este talento que Dios les ha dado, y esperemos que pues sigan creciendo y obviamente también el mensaje se siga expandiendo por toda Latinoamérica y, por qué no, por todo el mundo, por medio de estos chicos que son muy muy humildes, muy buenas gentes, y les deseamos lo mejor de lo mejor. Y recuerden que pueden por ahí contactarnos en Generación Radioactiva México en el Facebook. Tenemos también Twitter, que es arroba GRC México. Ahí nos pueden encontrar en el Twitter. Y también en el mail, que es generacionradioactiva@hotmail, el cual también utilizamos como el Messenger. Así es que los invitamos a que puedan estar en contacto con nosotros. Como siempre, sus comentarios, sugerencias son muy bienvenidos y siempre, siempre nos ayudan a crecer, a ser mejores. Y pues sobre todo es para ustedes, así es que los invitamos a que opinen qué tal les va con el Top 10. Y los invito a que continuemos en nuestra lista, que es el segundo lugar ya, la antesala para el primer lugar. Y esta noche lo ocupa Memo Salazar. Memo Salazar en el segundo lugar del Top 10 con esta canción que está muy padre, al igual que la de Mi Héroe. Esta se llama Regresa a mi lado. Y vamos a escuchar a este chico desde México con una gran calidad musical y un gran mensaje. Regresa a mi lado con Memo Salazar aquí en el Top 10 de GeneracionRadioactiva.com. Top 10 Número 2. ¿Cuál es el plan en la agenda de hoy? Siempre ocupado por mil razones. Camino solo, pues todo lo perdí. Sí. Y es mi culpa, no tengo dudas. Te hice un lado, me alejé. Y fui tan tonto, pensé tenerte. Confiaba que esperarías por mí. Regresa a mi lado. Enséñame a amarte. Escucharte y así valorarte. Jesús, yo te amo y nunca habrá nadie que llene mi vida como tú lo haces con tanto amor. Fracaso, no sabes cómo es la vida sin ti, lleno de errores y mil dolores. Te necesito aquí cerca de mí. Regresa a mi lado y enséñame a amarte. Camina conmigo, prometo escucharte y así valorarte. Y así valorarte, Jesús. regresa, regresa mi lado. Te necesito muy cerca de mí. Bueno, pues esto fue en la segunda posición, Memo Salazar con la canción Regresa a mi lado, desde México, siempre, siempre con mucha calidad y sobre todo un buen mensaje. Y pues ya nos estamos despidiendo, ya llegó la hora de continuar y saber cuál es el primer lugar de esta semana en el Top 10 de la música internacional con valores aquí en generacionradioactiva.com. Primero aprovecho para despedirme, yo soy Alberto Morán, nos escuchamos la próxima semana, recuerden 11 de la noche tiempo de México, totalmente en vivo para generacionradioactiva.com, en todo el mundo donde nos puedan escuchar en su computadora y también obviamente si lo pueden bajar desde el martes por vía podcast en su celular, en su computadora, en cualquier cosa donde se pueda escuchar, bueno pues los invitamos a que lo puedan compartir también porque la música tiene valores y pues solamente es aquí por generacionradioactiva.com. Y ya vamos a presentarles el primer lugar que es ni más ni menos que Me Falla Todo Menos Tú, esta canción excelente con Mónica Rodríguez desde Venezuela, la cual ha estado promocionándose aquí en México. Vamos a escuchar esta canción en el primer lugar, Me Falla Todo Menos Tú, con Mónica Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Top 10. Se pasa todo en la vida, de pronto pierde su esplendor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que en donde era frío todo hoy sea calor, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré. Que el viento cambie de sentido, el mundo pierda su valor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y el sol. Me falla todo menos tú. Quizás todo se vuelve invierno, el frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan, pero allí estás tú. Su valor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca el sol. Me falla todo menos tú. Quizás todo se vuelve invierno, el frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan, pero allí estás tú. Me falla todo menos tú. Quizás todo se vuelve invierno.